Mi nombre es Juan Antonio Jiménez Santiago, padre de Yalit Jiménez Santiago, que cayó el día 19 de junio en la masacre que ocasionó el gobierno federal y el gobierno del estado y sus policías que ocasionaron esa fecha. ¿Cuál es el momento que más recuerda del pasado 19 de junio? El momento más importante que yo recuerdo es que esa fecha, mi hijo, yo no pensaba que iba a estar en ese movimiento, porque él no estaba conmigo, estaba con su suegro. Yo estaba en este movimiento cuando me comunican que salió herido mi hijo, por primera vez. Segunda vez, me llaman otra vez, que ya estaba en la funeraria. Fue cuando yo pensé luego que mi hijo ya lo habían balaceado y ya estaba muerto. Después de un año de lo ocurrido, ¿qué significa para usted el 19 de junio? Para mí, significa coraje, rabia y odio a este maldito gobierno, tanto federal y el exgobernador Gabino Cue, que él mandó a masacrar a los hijos del pueblo de Nochitlán y de los demás pueblos originarios de la región. ¿Hay algún avance en términos de justicia o castigo? Hasta el momento, faltando 15 días para el aniversario, no hay ningún avance en cuestión de justicia. Todo está ante la cerrazón del gobierno. ¿Qué palabra define mejor para usted lo ocurrido hace un año en Nochitlán? Lo que define que este 19 de junio que ven, espero contar con muchas organizaciones, magisterio y el pueblo en general para dar un mayor realce a este aniversario que no es de fiesta, sino que es de lucha, en donde se sigue defendiendo la educación pública para los hijos del pueblo y del estado de Oaxaca y del pueblo mexicano, ya que el gobierno, esa reforma educativa, no trae nada de bueno para beneficio de los niños, sino que es para privatizar la educación a favor de la burguesía. ¿Hay algún mensaje que quiera dar? Pues mi mensaje sería invitar a toda la población de la región mixteca, a todo el magisterio y a la sociedad y organizaciones sociales, para que esa fecha nos honren con su presencia en esa celebración de los caídos de los hermanos mixtecos. Sí, buenos días, mi nombre es Sergio Luna, yo soy padre de Oscar Luna, un joven de 23 años quien fuera cobarde y vilmente asesinado por el Estado mexicano. ¿Cuál es el momento que más recuerda del pasado 19 de junio? Pues un recuerdo que nunca va a pasar de nuestras memorias es el contemplar a nuestro hijo. Después de un año de lo ocurrido, ¿qué significa para usted el 19 de junio? El significado para nosotros después del 19 de junio es lucha, es rabia, es coraje contra el gobierno mexicano. ¿Hay algún avance en términos de justicia? A pocos días del primer aniversario no tenemos ningún avance en lo jurídico. No hay nada, únicamente en la ruta internacional. Pocos días estará presentando el caso a fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué palabra define mejor para usted lo ocurrido hace un año en Nochitlán? Represión y cobardía por parte del Estado mexicano. ¿Hay algún mensaje que quiera dar? Pues invitar al país entero que se una a esta lucha, que muestre su solidaridad y más que nada que dejemos de agachar la cabeza y luchar por nuestros ideales, porque no estamos pidiendo nada injusto, al contrario, lo que estamos exigiendo es justo y es justicia para los caídos en Nochitlán y para todos nuestros compañeros heridos. Gracias. Gracias. ¿Y a ellos no le pasó? Sí. le digo las preguntas antes. ¿Cómo? Las preguntas se las digo antes. Sí, sí. Bueno, primero igual te vas a presentar.